Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Esta oleada verde de chicas que está expresando una marcha que lleva años de las mujeres, nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos. No solo el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos miedo a decir que el derecho a gozar de la vida y a gozar de su cuerpo? Esos debates discurrieron entre análisis científicos, jurídicos o médicos. Era un objeto descartado la mujer. Dios tuvo la grandeza de, junto a la creación, descubrirle al hombre y la mujer el goce, señora presidenta, que es un derecho humano fundamental. En esta vida de profundos sacrificios no va a ser un derecho. ¿Y qué derecho tiene el pobre, además? ¿No le queda por lo menos el derecho de amarse? Bueno, Oscar, tenemos un doblete en realidad. El orgullo de poder escucharlo a Pino Solanas, sí, a modo casi de homenaje por su recientísima muerte, sí, que es, para mí es una verdadera pérdida, sinceramente. Sí, sí, y además traer aquí a nuestro Más Vale Magazine este tema tan controversial, tan polémico, que es el aborto y la legalización del aborto en nuestro país, ¿no? Sí, sí. Los otros días creo que muchos o todos escuchamos a la secretaria legal y técnica del gobierno anticipar en un programa de televisión, anticipar que antes de fin de año el Poder Ejecutivo va a enviar nuevamente el proyecto de legalización del aborto a la Cámara de Diputados. Bueno, esperemos todos que este año, dos años después, sea un trámite relativamente corto y que pueda salir de una buena vez. Uh-huh. Para mí es un tema crucial y es un tema como lo es para, creo, la enorme mayoría de las mujeres y también un porcentaje importantísimo de los hombres. Sí. Es un tema crucial, Oscar, el aborto. O la ley de aguas lejos, sí, sí. Divide aguas, exactamente, lejos, lejos. Y además es un tema que atraviesa la historia entera de la humanidad, Oscar. Sí, claro, claro. No ha habido un momento de la historia de nuestra humanidad en el cual el aborto no haya estado presente. Uh-huh. Aprobado, desaprobado, castigado, sancionado, facilitado, sí, pero siempre. Sí. Presente, siempre. Sí. Desde las sociedades primitivas, Oscar, desde las sociedades primitivas, donde, por supuesto, era un patriarcado absoluto en aquel. Estoy hablando en prácticamente en estudios antropológicos y arqueológicos. Sí. El jefe de la familia, el varón, digamos, podía vender e incluso matar a sus hijos, aún antes de que hubieran nacido, ¿sí? Así nomás. Bueno, porque la mujer, huelga decir que era propiedad del hombre, ¿no? Uh-huh, por lo mismo, claro, por la claro. misma razón, el fruto de la concepción también era propiedad de este hombre. Sí. Vayamos ahora ya no a la prehistoria, sino a la historia, y ubiquémonos allá en la antigua Mesopotamia. Te acordarás de Babilonia, de los asirios, sí, de los caldeos, de los sumerios. Sí, sí, sí. Un lugar que hoy es el actual país llamado Irak, todo esto, donde se dice que nació la historia, en realidad. Sí, sí. En la antigua Babilonia, desde ese momento hasta hoy, el tema está presente, Oscar, porque es una práctica, vuelvo a decirte, que atraviesa la historia entera. los babilonios han dado a la humanidad un código de convivencia, un código legal que se llama o se llamó Hammurabi. Ajá, y es claro. Uno de los conjuntos de leyes más antiguas que existen, ¿no? Para el hombre. Uh-huh. Y en él, por primera vez, se encuentra la tipificación del aborto. Ajá. Como un hecho jurídico, Oscar. Ajá, mira. Este código tiene más de 4.000 años. Mira. Pero, exactamente, pero no, no penaba. Ese código no penaba al hecho mismo, sino a la forma en que se lo provocara. Por ejemplo, si el aborto era provocado por los golpes de un varón, este hombre, el varón, debía pagar una multa a la familia de la mujer. Y el valor de la multa variaba por la clase o casta a la que la mujer perteneciera. Mirá. La legislación de este código no hacía mención a la interrupción voluntaria, no. Uh-huh. Pero se sabe que los asirios, quienes vivían en esta antigua Babilonia, las mujeres, entre los asirios, las mujeres que abortaban y eran descubiertas, sí. Bueno, tenían el castigo quizás peor que uno pueda imaginar, que era empaladas. Oh, claro. Y además de empalarlas, después de muerta, estaba prohibido enterrarlas, Oscar. Quedaban ahí empaladas en el... Sí, en el palo. En un poste. En un poste, exactamente. Sí, claro. Bueno, vayamos un poco más acá, a la antigua Grecia, a la Grecia uh-huh. clásica uh-huh. y a Roma, digamos. Ya en la antigua Grecia se abogaba porque el aborto fuera un derecho materno. ¿Qué tal? Sócrates, claro, lo decía. Mira. Sócrates, ¿qué tal? Qué adelantado, bien, ¿sí? Qué adelantado. Hipócrates, por su parte, el famosísimo médico, por su parte negaba este derecho al aborto. Ajá. Y le exigía a los médicos jurar no dar a las mujeres ningún tipo de bebida fatal para el niño que tenían en el vientre. Ah, mira, pero bebida fatal para... sería la bebida abortiva. Exactamente, esos brebajes supongo que se claro. usarían en aquel momento proviniendo de algunas hierbas o lo que fuera. Sí, sí, sí. Que de hecho hay hierbas sí, abortivas, sí que hay, ¿no? Sí que hay. Existen, pero... Sí, sí. Por la otra parte, los antiguos griegos apoyaban el aborto también, o sea que era Ajá. medio como contradictoria la postura, ¿no? Sí, es cierto. Sócrates lo aprobaba, Hipócrates no, pero en general la sociedad griega apoyaba el aborto para regular el tamaño de la población, Oscar. Claro, claro. Que no creciera demasiado. Platón, otro famosísimo filósofo clásico de aquella Grecia, recomendaba el aborto a las mujeres que se embarazaran mayores de 40 años. Ajá. Ah, mira. Recordemos que la expectativa de vida era, claro, no era la de hoy. Claro, 40 años. 40 estaba... años ya eran ancianas, prácticamente. Claro. Claro. O también apoyaba o recomendaba el aborto si el hombre, el compañero de esta mujer de 40, tenía Ajá. más de 50. Digamos, por la avanzadísima edad de ambos, ¿no? Uh-huh. Aristóteles, el tercero de este triplete de Sócrates, Platón y Aristóteles, sostenía que el feto se convierte en humano, que es un temazo este, cuándo sí. es o no, sí, a sí. los 40 días. Ajá, de la ajá. gestación. Pero si era varón el feto, si era mujer ya, ahí también había diferencias. Claro, claro. Solamente se consideraba que era viable a partir de los 90 días si es que era femenino. Bueno, ya, bueno. Cosas que fueron pasando. En Roma... el nasciturus, se dice, o sea, el por nacer, el neonato, ajá, el neonato no, claro. no se lo consideraba persona. Por sí. lo tanto, claro. estaba permitido el aborto en Roma. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. En el siglo II de nuestra era ya, se encuentra el primer registro de leyes promulgadas por el Estado contra el aborto. Ajá. Y qué era, ¿no? Determinaba el exilio contra esas madres, sí, y se condenaba a los que administraban esos brebajes, ¿no? Uh-huh. Abortivos, a ser enviados a ciertas islas. Escuchá el castigo, ¿no? Exiliados. Claro, los exiliaban a algunas islas, uh-huh, si eran nobles, si eran, claro, nobles, claro, pero a trabajos en las minas, si eran plebeyos. Siempre las, sí, diferencias, siempre de castas, diferencias, claro, existieron. Sí. Bueno, tengo un poco más, Oscar, es muy interesante, te, sí, digo, porque, sí, es riquísimo todo esto. Si te parece, lo dejamos también para una segunda parte, dale, para el, dale, perfecto, jueves, sí, sí, sí, porque es muy rico y además que merecen comentar. Dios, ¿viste? Sí. A mí ha habido, a pesar de que el tema es un tema decididamente trágico, ¿no? Uh-huh. Y tal como se dice hoy en día, es un tema de salud pública, claro, ¿no? Porque altísimos índices de, uh-huh, de mujeres y de muertes, de mujeres que llegan a realizarse abortos de maneras clandestinas con cualquier elemento, Oscar, uh-huh, con cualquier elemento, sí, con cualquier cosa, sí, sí, sí, y en espacio físico, sí, carente de toda la higiene y demás. Pero al mismo tiempo de lo trágico del tema, cuando uno recorre la historia, ¿no? Historias además de hechos tan, tan, tan distantes, corroboramos que este es un tema que atraviesa, repito lo mismo, uh-huh, la historia entera. Y desde incluso antes de los primeros testimonios escritos, Oscar, ¿no? Claro, se ha, claro, se han podido reconstruir arqueológicamente hechos que denotan la, uh-huh, existencia de esta práctica aún en las sociedades primitivas. Así que bueno, si estás de acuerdo, Oscar, lo continuamos la próxima. Dale, perfecto, me parece perfecto. Sí, se queda mucho y vamos a ir agregándole actualidad. Claro, claro que sí, porque, sí, claro, bueno, claro, imagínate lo que queda, porque lo último que te conté y les conté a todos, sí, ustedes es del siglo II, Oscar. Claro, falta mucho. Estamos en el siglo XXI hoy, ¿mm?, en día. Sí. Bueno, tenemos un tema, creo. Sí, un poquito, Nacho, escuchamos un poquito La Mancha de Rolanda, poquito, y así vamos a la segunda hora, y volvemos, no se vayan, no se vayan. No, porfi. El tiempo es un real. Se mueve demasiado deprisa el dolor. Y ahora, nena, quiero tu blanquita sonrisa para quemarme tan deprisa el corazón y voy pasando lista, pero el que siempre falta soy yo.